Muy, pero muy buenas tardes, Juan Carlos Junio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos aquí? Me agarraron desprevenido. Se sorprendieron ustedes también, pensaban que venía, ¿no? Hoy se vino aquí en presencia el cafecito, así que va a ser un símil bar bastante parecido a la realidad, salvo por... porque no hay mucho, ¿no? Para... Y acá está prohibido la bebida alcohólica, todo eso. La tenemos acá abajo en una bolsita de madera. Por el coñabo y por el... Eso ocurre más de lo que creen. Sí, efectivamente. ¿No? Sí, en una radio, no, decís, no en la televisión. ¿No? ¿No? ¿Acá? En la televisión. Ah, en la televisión. Donde vean una tacita que no se ve el contenido. Donde vean una taza que de no café se ve. Con esta, leche adentro tiene whisky. ¿Esta taza, decís, por ejemplo? Por ejemplo. No, no es el caso. Es agua. Pero donde vean utilería, taza que no se ve, ahí adentro hay algo espiritual, espirituoso. Bueno, Juan Carlos, aprovechemos el cafecito. Ayer el gobierno, o en realidad el Fondo Monetario, termina por confirmar el segundo reembolso, la segunda revisión técnica. Tiene todavía que el staff técnico del fondo convalidar, pero se descuenta que efectivamente lo va a hacer, diciendo una enorme cantidad de cosas positivas sobre el programa económico del gobierno, sobre todo el orden macro. Dejando algunas cosas hacia futuro, promesa de reformas previsional, tributaria, fiscal, etcétera, etcétera, pero convalidando el plan de Milei. Ayúdanos a entender cómo cae eso en este momento del gobierno y de su plan y del programa económico. Tomo esto último que vos decís, este momento del gobierno, su plan económico, es unánime que es un momento complicado, difícil, de deterioro del plan económico, del modelo, de cuestionado por todas las cuestiones vinculadas a inmoralidades, latrocinios, estafas, y porque hay una gran preocupación en el propio establishment. Utilizo la palabra preocupación porque es lo que se lee en los editorialistas del establishment, de la mayoría de los medios gráficos y televisivos, por la posible reacción social que va creciendo, por la disconformidad cada vez más grande que surge de las encuestas. Creo yo que el episodio del 24 de marzo, por más que se hagan los que no lo registran, es un episodio muy registrable políticamente. Va a haber un paro el 30 de abril, uh-huh. Está lo universitario y las encuestas, que para ellos tienen. Por lo tanto, el tema del Fondo Monetario Internacional creo que es una ratificación de la manipulación directa de Trump, del trumpismo, que avasalla todo tipo de norma, de criterio del staff, todo tipo de criterio, digamos, es un organismo que presta dinero, que presta fondos, por lo tanto vulnera todo tipo de análisis de riesgo que hace cualquier organismo que presta dinero, ya sea en un barrio o en el mundo. O sea, si se limitara al análisis de riesgo de una entidad... Claro, uno no puede... Yo tengo que admitir que es imposible que no haya un rasgo político en el Fondo Monetario Internacional o en cualquier gran organismo o cualquier gran organismo internacional. Pero creo que lo que hay es ya una transgresión desde la política del gobierno total y absoluta. El crédito este es una parte del otorgamiento de aquel de 20.000 millones de dólares. Y ahora dicen directamente que se incumplieron las pautas que se establecieron, y sin embargo la ponemos igual, y sin embargo se hace igual, que ya en realidad esto no es otra más que un episodio de el otro mucho más trascendente, que fue el apoyo político electoral en las elecciones del presidente Trump. Se supone que es el presidente de un país que no tiene que intervenir en otro país, porque cada país es autónomo, nada de eso importa. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional, como vos decías, el staff, aunque más allá de que se descuenta la aprobación del directorio, lo que hace es tomar una decisión política apoyando a un gobierno de ultraderecha que se compadece con el gobierno norteamericano, que es quien tiene la hegemonía del Fondo Monetario Internacional, porque tiene la mayoría accionaria y política, tiene el derecho al veto. Pero además, vos lo decías en tu presentación, es interesante ciertos sentidos de la determinación del fondo. Por un lado, valoran abiertamente el rumbo del gobierno y las últimas medidas. Dicen expresamente ley de glaciares y ley de reforma laboral. Así es. Lo dicen directamente. Sí. Pero además agregan, lo de siempre también, esto está bien, pero es imprescindible las dos grandes reformas que faltan, la previsional y la tributaria. O sea, está bien, muchacho, te damos estos $1,000 millones, te damos el apoyo político, Cristalina se saca la concebida foto con este ministro que, como creo que te decía el otro día al aire, va por 3 mandatos este ministro. Hay que pensar y recordar, ¿cuándo hay un ministro de Economía 3 veces? Es raro, ¿no? Sí. Creo que Caballo fue una vez presidente del Banco Central y otra vez ministro, me puedo estar olvidando, pero creo que más allá de las circunstancias y lo anecdótico, creo que lo que demuestra lo de, como digresión, creo que es interesante, lo del Toto Caputo, es el predominio de Wall Street y de JP Morgan en la designación de este ministro y de este staff económico, que son todo el JP Morgan, es una cosa conocida, son media docena de tipos que dirigen la economía, los principales cargos son todo el JP Morgan, o sea, son todo de Wall Street, más allá de que a veces también tienen sus internas, sus contradicciones producto de los negocios, pero en realidad es el predominio, la hegemonía de un grupo financiero internacional de Manhattan en el Ministerio de Economía argentino. Claro. Y por eso también ayuda a que haya un sistema de vasos comunicantes más fluido con el Fondo Monetario Internacional. Pero lo de fondo es el trumpismo. Ahora, estoy leyendo, por un lado, Vuelta a los Mercados, dice que el gobierno, como versión, surgió en la reunión del fondo, lo dice Pañi en La Nación, sí, que Caputo está analizando un bono de hasta 10 mil millones de dólares garantizado por un préstamo del Banco Mundial. Evidentemente hay todavía una necesidad de seguir generando esos puentes de sostenimiento en términos de dólares para lo que viene. Es decir, no sé si es un día a día, pero es un momento a momento la sostenibilidad macro que presenta el gobierno. Sí, por razones económicas, financieras y siempre políticas, ¿no? Económico-financiera, porque si bien el gobierno tiene superávit comercial, incluso va a tener la suerte de tener una gran cosecha, habrá que ver qué liquidan y qué no liquidan, porque el dólar está muy bajo, más allá de que los precios internacionales están bien, hay una gran cosecha, récord, pero habrá que ver qué hace esa muchachada que pertenece al super histórico partido de la devaluación. Son el partido de la devaluación. Sí, que tienen sus argumentos. Decir, mira, me aumentaron todos los costos. Siempre tienen argumentos, por eso me tiene que bajar la retención. Este dólar no me sirve. Claro, yo suelo decir que el premio a la creatividad no van a ganar nunca. Claro. Porque siempre dicen, me bajan los impuestos, me bajan las retenciones, sí, si no, no bueno, me ahí se coló nunca. Ahí se coló un problema, porque el secretario de Agricultura, en la reunión de AmCham, deslizó que había un compromiso de bajar, de eliminar las retenciones hacia fin de mandato. Sí, efectivamente, o sea, por y ahora todos lo miraron de costado y él parece que se dio cuenta rápido de lo que había dicho. Sí, pero sí, es un mensaje. Volviendo a lo que decís vos de otros bancos de 10 mil millones, sí, yo francamente creo que eso está lejos de las posibilidades. Cierto es que la presión norteamericana del gobierno de Trump también actúa sobre los otros bancos, que incluso sus estatutos y sus destinos son distintos que el Fondo Monetario Internacional, porque esos créditos tienen que tener una aplicación determinada de esos fondos. No se pueden esos fondos del Banco Interamericano, del Banco de Fomento, aplicar a cubrir reservas de los países. Tienen destinos de inversión, por ejemplo. Sin embargo, lo estuvieron apoyando al gobierno argentino por la gran presión, pero 10 mil millones de dólares, miren que sigue siendo una cifra muy grande. Dice que el Banco Nación daría un crédito por 4.000 y que eso lo usarían de respaldo para emitir un bono, el Banco Mundial, perdón, y que lo usarían de respaldo para emitir un bono e ir a buscar 10 mil millones de dólares. Bueno. Pero bueno. Todo por verse. Se tiene expectativas, sí, dice Luis Pá, y tiene razón. O intenta setear expectativas. Así es, probablemente. Así es. Ahora, esto convive. Ayer estaba conversando con una trabajadora y referente gremial del Servicio Meteorológico Nacional. Y sobre el final de la charla dice: están rompiendo la Argentina. y se refería a lo del INTI y sobre todo a lo del Servicio Meteorológico Nacional, que es la contracara de una macro ordenada o de las loas del eventualmente del Fondo Monetario. ¿Con qué novedades, Luis? Sí, las novedades son las que se venían anticipando. El gobierno oficializó 140 despidos. Los trabajadores venían hablando de más de 200 e insisten con que hay 100 más en la lista, tremendo. O sea, son 140 ya oficializados y hay 100 más en lista de espera para ser despedidos, podríamos decirlo de esa manera. Lo peor de todo, decía más temprano, es la respuesta del gobierno nacional. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Pero, ¿de qué se quejan si no hay meteorólogos entre los despedidos? Aunque fuera así, son trabajadores que eran parte de las distintas estaciones de control del Servicio Meteorológico Nacional. Hay 115 estaciones con personal de distintas características, sí, claro, trabajando ahí para recopilar datos, etcétera. Bueno, estas 140 personas forman parte de esas 115 estaciones. Ayer lo explicaba muy bien Silvina, no recuerdo el apellido, disculpen, usted decía... son fundamentalmente en todo el país estaciones de observación que recopilan los datos que no recopila nadie más. Que no recopila nadie más, pero que además dice, estas 115 estaciones son pocas, ya son insuficientes. Claro. Nosotros deberíamos tener por lo menos el doble para poder producir información estratégica para la República Argentina. No se trata únicamente de saber si va a llover o no va a llover, que no es una cuestión para nada menor, hacia la economía, hacia la agricultura, hacia la aviación, hacia un montón de cuestiones, pero el Servicio Meteorológico Nacional, como vienen explicando estos profesionales, bueno, se dedican a muchísimas cosas, ¿no? Así que bueno, mucha preocupación y además el alerta de lo que viene. Son 140 horas, pero hay 100 más en la lista para los próximos tiempos. Y la decisión de un paro, ¿no? Y la decisión de un paro, así es. Viernes 24, si no me equivoco. Viernes 24 y un plan de lucha que incluye distintas distintas actividades. Están rompiendo el país, dijo esa compañera. Dijo. Sí, es interesante. Porque, bueno, todos somos conscientes de eso. Bueno, todos no. Unos cuantos somos conscientes. Muchos otros quizás no. Esto es como... Yo estoy impresionado con el tema del PAMI, ¿no? Porque es la condena... Es un deterioro que ya viene desde los bajos ingresos a los jubilados y a los pensionados a el deterioro del PAMI, pero ahora ya la desfinanciación de 3 o 4 meses que deja a 5 millones de personas mayores sin atención médica prácticamente, donde los médicos no cobran nada, ¿no? Donde las cápitas, la verdad que yo me imagino que se juntarán 4 o 5 de estos tipos de JP Morgan y no le dan los números porque se le cae la recaudación impositiva 7-8 meses seguidos y porque tienen cuestionamientos políticos, todo lo que, en fin, tienen una situación que dentro de la lógica de ellos está muy comprometida, les va mal. Entonces, lo que venimos diciendo, además le bajan impuestos a los ricos, bajan, posibilitan que se remesen dividendos al exterior, cosa que no se podía hacer en los últimos 6 años, y entonces tienen que tomar decisiones y deben decir esos 6 tipos del JP Morgan, bueno, a ver, no le paguemos a los jubilados, no le asignemos los fondos al PAMI. Alguien toma la decisión, son personas de carne y hueso, y no les importa absolutamente nada las consecuencias para la vida de la gente. El presidente confesó una dinámica, ¿no? Cuando salió a dar el mensaje, probablemente también para el fondo, de que la motosierra, y con ese énfasis que lo dijo, ¿no? Con esa hazaña que lo dijo, la motosierra se queda y se va a profundizar. Y aclaró, dice, yo les dije en la reunión de gabinete, les aclaré en la reunión de gabinete a todos, y ahí parece haber una dinámica. Les avisa y les da un objetivo de recorte, de ajuste a cada ministerio, que cada ministerio... yo no sé si el presidente le llega y dice, che, cortamos acá, qué sé yo, hace lo que quiera, hace lo que tenga que hacer. ¿No? Sí, está el Ministerio de Desregulación, ¿no? Con Sturzenegger a la cabeza, que de alguna manera es el que planifica todas esas pero cuestiones. Es una falange, creo que está bien eso de falange, es una falange decidida y determinada, con una convicción ideológica, doctrinaria, que por otra parte tiene el apoyo del establishment económico y financiero. Algunas veces abiertamente y lo manifiestan, como los señores de Anchan el otro día y otras grandes organizaciones empresarias, y otras son vergonzosamente, silenciosamente, pero esta banda, Y Uía, esta banda, sí, Pero esta banda que gobierna con esa determinación que debemos reconocerle, en realidad actúa con la aquiescencia y el apoyo del establishment, ni más ni menos. Bueno, el establishment, porque si no, cuando ve lo de Adorni y ve las encuestas, el establishment está pensando, bueno, a ver a quién encontramos que garantice este piso de ajuste, que garantice esta modificación de los precios relativos, etcétera, pero que tenga mejor aceptación y que no sea tan... Sí, pero mientras tanto lo tenemos que apoyar a este muchacho que es nuestro. Por más que diga locura, que sea un excéntrico, que sea impresentable, el rumbo económico, como dicen ellos, el rumbo económico lo comparten ellos. Y lo dicen abiertamente. Sí, lo dicen abiertamente. Si vos ves este señor de Anchán, Alejandro Díaz, que no es tan ultramontano como el anterior, sin embargo, sus definiciones son de apoyo irrestricto, uh-huh. También reivindica esta ley, esta otra ley, reivindica las relaciones, iba a decir carnales, con Estados Unidos, sí. Reivindica todo, y después sí, advierte, lo dice, yo lo leí, dio muchos reportajes, se ve que salió a hacer prensa en El Cronista, dice, pero nos preocupa que esta política macroeconómica que apoyamos no vaya a encontrarse con una alta conflictividad social. Eso dice ese señor, que parece bastante sí. Lúcido, que es un cuadro claro de ellos, porque viene a ser el presidente de PepsiCo durante muchísimo tiempo. Claro. A ver, hay algo, no sé si decir positivo en todo este drama, pero que por lo menos me sorprende y nos encuentra en una situación que quizá pueda rescatar algo. Tanto en el caso del INTI, como el SENASA, como el INTA, ahora con el tema del Servicio Meteorológico Nacional, empezamos a entender de qué se trata, cuál es el vínculo de esos organismos que dábamos por descontados, que son parte de nuestro, ¿no?, del funcionamiento de un esquema, del Estado, etcétera, pero empezamos a entender un poco mejor de qué manera intervienen en nuestra vida cotidiana. Lo del Servicio Meteorológico, concretamente, cuando nos explican, mirá, sin estos informes no puedes pegar un avión. O en nuestros informes los productores agropecuarios saben si cosechar o no, cómo, cuándo, si viene una seca, inundación. Esos simbolismos parte de nuestra cultura. Es algo así quizá como lo del Garrahan, recuerdan que fue un episodio que finalmente una gran parte de la en la crisis lo aprendemos se a valorar. Sensibilizó, sí. Porque era muy tangible, ¿no? Esto que creo que no es tan sensible como lo del Garrahan, porque cierto. Pero sin embargo está en nuestra cultura. El Servicio Meteorológico Nacional es como alguna época era Sucesos Argentinos, o sea que forma parte del acervo cultural nuestro, ¿no? Está bien, pero por ahí lo defendíamos de memoria, por decirlo de alguna manera. Sí. Y ahora cuando se le pone argumentos, se les pone explicación, se observa cómo tiene acciones concretas en distintos esquemas de nuestra vida cotidiana, insisto, de lo que podemos tocar y observar. Bueno, ahí debería haber una maduración respecto de cómo defenderlo, y no solamente, si vos querés, por sesgo ideológico. No, sin embargo yo creo que es un tema de sedimentaciones, ¿no? De capas que se van sumando una tras otra y que en algún momento va a generarse una reacción social importante. Pero creo que va perdiendo consenso, va perdiendo apoyo político, lo dice todo el mundo, y van empezando a manifestarse luchas sociales, ¿no? Que todavía no son explosivas, pero se van manifestando resistencias y luchas sociales. Las universitarias son importantes, finalmente llegaron a un acuerdo con el CIM, con el Consejo de Rectores. Viene eso del 30, insisto, que yo creo que lo del 30 no va a ser solamente una manifestación de la clase obrera. Me sale clase obrera, algunos dicen, ya eso es un anacronismo, clase obrera para mí no lo es. Y creo que va a concitar un polo político, social, cultural muy grande ese evento, porque además es el primero de mayo, uh-huh. ¿Cierto? O sea, creo que hay que ir registrando lo que viene de abajo, que también es otro anacronismo para algunos, eso que yo digo de que viene de abajo, pero creo que es un tema de enfoque cultural, de enfoque ideológico, que en la historia argentina siempre ha sido trascendente, no solo Argentina, pero en la nuestra ni que hablar, grandes cambios en la Argentina se produjeron en las plazas. Crece desde el pie el futuro. Así es, ¿no? Así es. Don Alfredo, 4:55, ¿nos queda tanda o estamos cumplidos? Bien, déjame hacerte esta pregunta, yo sé que es anticipa grandes debates que vamos a tener en esta mesa. Uh-huh. Te voy a decir medio de memoria definiciones de la construcción opositora de algunos referentes. El gobernador Kicillof dijo: se aceleran los tiempos, basta de internas y tenemos que ir a un frente muy amplio, pero coordinando una programática. Agustín Rossi, en QR, dijo, le preguntó a Irina Hauser, bueno, ¿a quién hay que ir a buscar para ese frente lo más amplio posible? Desde los arrepentidos del PRO hasta la izquierda, dijo Agustín Rossi. Uh-huh. Guillermo Michel, me estás haciendo alguna mueca. Sí. No. Guillermo Michel dijo, el límite es Victoria Villarruel. Y me estoy, creo que me estoy olvidando de algún otro testimonio, pero y Juan Grabois. Juan Grabois que dijo, vamos todos a una interna, yo acá me presento, yo voy con mi programa. Ahora, cuando termina la interna, si yo no gané, quiero que el que ganó, para que yo le lo acompañe con mi voto, que se comprometa a mis ejes programáticos. Mirá, en dos palabras, en dos minutos. Mirá que te tiré en dos minutos. No, es un gran debate que viene, y me alegro mucho que venga ese debate y que se vaya expresando, que tampoco va a ser que un día del debate va a surgir la solución. Por supuesto. Es una cosa que se tiene que ir construyendo, es una dinámica política, pero el debate quizá se le antecede un poco. Yo efectivamente creo que tiene que haber un frente antimileísta, que es un frente contra la ultraderecha y con esta suerte de fascismo argentino que viene rompiendo a la sociedad, rompiendo al pueblo, rompiendo todo tipo de derechos sociales y culturales, al Estado Nacional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, coincido que tiene que haber un frente, inclusive yo hablo de un bloque político-social. No me convence eso de que el límite es Villarruel, francamente. Valoro a Michel, creo que es un político interesante, pero me parece que es llevar el límite. Villarroel es el videlismo, es la dictadura, es la reivindicación de la dictadura. Villarroel afuera, Afuera, ¿no? Sí, lo tengo claro. Es que es demasiado amplio. Es demasiado amplio. Ah, no, porque entendí. Yo creo que hay la que palabra. Cortar antes. Claro, que la palabra amplitud y frente son palabras maravillosas y muy simpáticas, ¿no? Y que frente a los fascismos, a lo largo por lo menos de todo el siglo XX, en todo el mundo, han sido una alternativa para enfrentar a las ultraderechas. Por eso es una palabra difícil de discutir, difícil, pero creo que tiene que haber creo que vos dijiste, que lo dijo Axel, tiene que haber una programática, tiene que haber un proyecto político con un sentido que salga al encuentro de esta catástrofe social que estamos viviendo, que ponga, como que privilegie el pago de la deuda interna. No es solo ganar, pero sí, no, pero si no lo ganás, hay que ganar, y se puede y se debe ganar con un programa avanzado, con un programa que salga al encuentro de esta catástrofe social de la deuda interna. Y la deuda interna no son solo los 15, 18 millones de humildes, de pobres, de niños que no comen, que se van sin dormir, que se van sin comer a dormir, sino todos amplísimos sectores, las capas medias, el mundo universitario, el mundo cristiano. Vos lo que decís es, así como cualquiera que dice, y sí, nosotros queremos la felicidad del pueblo, y bueno, claro, ¿quién no la felicidad del pueblo? Un frente amplio también es un... Claro, hay que meterle más contenido. Hay que meterle más contenido. Por lo menos es lo que un partido y una fuerza progresista tiene que tener. Es un significante muy... muy sí, así es, muy así amplio. Es. Bueno, nos vamos. Gracias, Juan Carlos. No, por favor, al contrario.